Visión Laboral con Javier Cerón. En el sector obrero se ha tomado con mucha precaución los preceptos de lo que incluye la nueva reforma laboral, sobre todo considerando que el propio secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, ha señalado que la reforma es tutelar de los derechos de los trabajadores. En este sentido, el líder de la CTM, Carlos Aceves Olmo, se pronunció porque la reforma sea para beneficio de los trabajadores y no trate de erosionar los principales derechos laborales, como son el derecho de huelga, la autonomía sindical, la seguridad social y sobre todo el tripartidismo que tienen las instituciones emanadas del movimiento obrero. Por ello dijo que la reforma se estudiará a fondo y que en su momento dará su posición el movimiento obrero en cuanto la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados convoque a las consultas para realizar el análisis. En otro orden, bueno, los trabajadores de aseguradores, fianzas, bancarias y de instituciones intermediarias, así como de empleados de oficinas bancarias, se reúnen para realizar su 23 Asamblea General, encabezadas por su líder, Leopoldo Gutiérrez, quien están por el puerto paradisíaco de Cancún, y ahí señalaron que uno de los principales problemas en México es la falta de cultura del seguro. Dieron una cifra que tan solo en la Ciudad de México el 30% de la gente no tiene seguro, sobre todo de automóviles. Asimismo, los siniestros o las pérdidas por la falta de seguros en transporte de otro tipo ascienden a más de 4,000 millones de pesos anuales, lo cual repercute en los costos de las empresas y en los trabajadores mismos. Por ello que impulsarán la cultura del seguro a nivel nacional, y esto es uno de los temas centrales que abordarán en esta 23 Asamblea. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.